El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional que hacemos las radios comunitarias que integramos Farco. Llegamos cada día a más de 170 radios de todo el país. Los estamos saludando desde el centro de producción de Farco, ubicado aquí en la ciudad de Rosario, en contacto con las radios comunitarias del país, con la primera edición de este jueves 19 de septiembre de 2013. La jueza argentina María Servini de Cubría ordenó en un fallo histórico la detención de 4 ex policías españoles acusados por crímenes del franquismo. La dictadura de Francisco Franco se extendió desde 1939 hasta 1975. Los delitos cometidos son secuestros, torturas, asesinatos, robo de niños y fueron denunciados en Argentina en 2010, ya que en España están impunes por una ley de amnistía. A pesar de que pasaron 40 años de los hechos, la denuncia se basa en el principio internacional de que estos crímenes son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben y deben ser perseguidos y sancionados en cualquier lugar del mundo. Las órdenes de detención para su posterior extradición a Argentina son para el ex capitán de la Guardia Civil Española, Jesús Muñecas Aguilar, y para los miembros del grupo policial, conocido como Brigada Político Social, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, que fuera custodio de Francisco Franco, y también para Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, considerado uno de los mayores torturadores de la dictadura franquista. Los denunciantes celebraron la decisión de la jueza Servini de Cubría y anunciaron que pedirán más detenciones. Ahora resta esperar si la justicia y el gobierno español van a aceptar la resolución de la jueza y extraditar a estas personas. Organizaciones de derechos humanos se movilizaron ayer al cumplirse 7 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Él fue visto por última vez en la ciudad de La Plata. Justamente desde allí nos informa nuestra compañera Natalia Ragusa desde Radio Estación Sur. Ayer se cumplieron 7 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López, el testigo clave del juicio en el que se condenó a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás. Como todos los años, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sociales marcharon reclamando justicia por Jorge Julio López. La marcha culminó en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno bonaerense, donde se leyó un documento que resaltó que a 7 años no se ha avanzado en la investigación judicial ni en la búsqueda de responsables. A 7 años podemos afirmar que la desaparición de Julio puso en superficie lo que estaba oculto. Relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades y para su sostenimiento solo la impunidad es lo que necesitan. Ni vivito ni coleando, desaparecido en democracia. En la causa López no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Así como Julio, a pesar de todas las torturas, de todos los horrores y de todas las injusticias, pudo plantarse frente a los poderosos y poner su voz por los que fueron privados de su voz al servicio de nuestro pueblo. Hoy estamos todos aquí para seguir denunciando los crímenes contra el pueblo, para seguir luchando para conquistar un país sin opresión y sin explotación, que haga realidad los sueños de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Luego del acto, Carlos Seidman, sobreviviente de la dictadura, se refirió a la presentación colectiva que hicieron organismos de derechos humanos ante la justicia, exigiendo respuestas por la desaparición de López. La marcha de hoy, acá, por lo que vi, por lo que me vienen diciendo ahora, que hubo más de 7.000 compañeros, es inversamente proporcional a los más de 150 habeas corpus que presentamos ayer en La Plata y que se han presentado a lo largo y ancho del país, desde Puerto Pirámides a La Quiaca, y por otro lado en el exterior, en Uruguay, en Chile, en Brasil, Canadá, España, México, Francia, para decirle de que el pueblo no se va a olvidar de Jorge Julio López y que el pueblo de una manera u otra se va a manifestar contra esto a todo nivel, en la justicia con los habeas corpus y en las calles fundamentalmente, como se está haciendo hoy. López fue sobreviviente de la dictadura, estuvo preso ilegalmente y fue torturado en varios centros clandestinos de la zona de La Plata. En el año 2006, en el marco de un juicio histórico, López señaló al represor Miguel Echecolás como quien encabezaba las sesiones de tortura. El 18 de septiembre de ese mismo año y horas antes de la sentencia, desapareció por segunda vez y nunca más se supo de él. Desde Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, informó Natalia Ragusa para Informativo Farco. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dejó firme la condena por abuso sexual y corrupción de menores contra el sacerdote Julio César Grassi. El cura fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por dos hechos de abuso contra uno de los niños que lo había denunciado. Desde entonces, nunca estuvo preso porque la condena no estaba firme. Sin embargo, el fallo del tribunal oral fue ratificado, primero por la Cámara de Casación bonaerense y ahora por el máximo tribunal de justicia de la provincia. O sea que ya tres tribunales lo consideraron culpable y también entendieron que estaba bien la pena de 15 años. A la defensa de Grassi solo le queda ahora recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero los denunciantes ya anunciaron que pedirán que sea detenido en cárcel común. Recordemos que los abusos se cometieron en la Fundación Felices los Niños, que presidía el propio Grassi y que supuestamente estaba para contener a niños en situación de vulnerabilidad social. Y nos vamos ahora a Misiones porque allí hubo acuerdo por el precio de la yerba mate y es noticia. ¿Y qué pasará con el precio en los comercios? Recibimos a nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador en la ciudad de Posadas. Verdes noticias desde la tierra colorada. El Instituto Nacional de la Yerba Mate acordó los precios de la materia prima para los próximos meses. Hubo acuerdo entre todos los sectores de la cadena de producción. Se pagarán 3 pesos por kilo de hoja verde y 11 pesos el kilo de la hoja seca. Lo novedoso es que hubo acuerdo entre los representantes del sector yerbatero. En los últimos años nunca se logró consenso y, como lo establece el reglamento de este organismo, si no hay consenso, termina laudando el precio la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, el cruzado de las góndolas. Ahora viene la pregunta de rigor. ¿A cuánto se va el precio de la yerba? Veamos. Hoja seca, 3 pesos. 11 pesos para la canchada, licuota de estampillado, precio de salida de molino, 20 pesos. Digamos que centavos más, centavos menos, más o menos, el paquete de un kilo debería estar costando unos 29 pesos. Hasta marzo, para la zafra de verano, habrá otro precio. Sí, ya sé lo que están pensando. O tomamos mate, o tomamos mate. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, entre enero y mayo se vendieron más de 109 millones de kilos de yerba en el mercado interno. Si se compara con lo vendido en los próximos 5 meses, pero del año pasado, el incremento de consumo es del 19%, el consumo más alto de la historia. En Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, se realiza hoy el Festival Primavera sin Monsanto. Lo encabezarán los vecinos de esa localidad que vienen luchando hace más de un año contra la instalación de esa empresa en su pueblo. Ayer los vecinos realizaron un bloqueo a la entrada de camiones al predio donde se construye la mega planta de Monsanto. Esta planta utilizará grandes cantidades de agrotóxicos y su construcción se realiza sin haberse hecho un estudio de impacto ambiental. Los vecinos lograron frenar un tiempo la construcción, pero finalmente el máximo tribunal de justicia habilitó que continúen las obras. Ahora los vecinos piden que se realice una consulta popular para que los propios habitantes sean los que definan si se debe instalar o no. La instalación de Monsanto tiene el aval tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. El festival de hoy comenzará a las 15 y será frente al terreno donde se realizan las obras. La Defensoría del Público convocó una nueva audiencia sobre la Ley de Medios. Será mañana, viernes 20 de septiembre, a las 9 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. La audiencia pública es la quinta que realiza la Defensoría y podrán participar oyentes, televidentes, periodistas, medios comerciales, medios comunitarios, cooperativos y también organizaciones sociales de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Como en las audiencias anteriores, la participación es abierta y para hacerlo como expositor hay que inscribirse previamente en el sitio de internet de la Defensoría, que es www.defensadelpublico.gob.ar. Se pueden hacer propuestas o también denuncias por incumplimientos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mañana en Mendoza, entonces, la quinta audiencia de la Defensoría del Público. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 19 de septiembre de 2013. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Espacio Publicitario. Argentina en Noticias. Se presentó UAIRA, el nuevo sistema operativo desarrollado por el Estado argentino. UAIRA significa viento en lengua quechua y está pensado desde y para el programa Conectar Igualdad, pero puede ser utilizado en cualquier computadora. Tras el acto de lanzamiento, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, destacó las cualidades del sistema operativo. Construido por un equipo de Conectar Igualdad del Estado Nacional, es un sistema gratuito, un sistema operativo al alcance de todos. No solo está pensado para incorporarse a las más de 3.200.000 netbooks de Conectar Igualdad, sino ser incorporado en toda la administración pública. UAIRA permite instalar más de 25.000 programas libres y trae incorporado material desarrollado por Educar, el portal del Ministerio de Educación, así como contenidos producidos en los festivales Conectar. Crece la generación de energía eólica en la Argentina. Es a partir de la construcción de parques que aprovechan principalmente los ricos y fuertes vientos de extensas regiones cordilleranas y patagónicas para la generación de energía renovable. Actualmente están funcionando 4 parques eólicos ubicados en las provincias de La Rioja, Chubut y Santa Cruz y juntos aportan algo más de 500 megavatios a la red energética argentina. En junio aumentó el 11,3% interanual la venta de electrodomésticos. De acuerdo con el informe del INDEC, las provincias del interior del país concentraron el 45% de la facturación, seguida por los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires con el 35% y la ciudad de Buenos Aires con el 20%. Además, en el primer semestre del año, el incremento en las ventas es del 19,2% en comparación con igual periodo de 2012. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.